The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Watashi no chiisai toki, mama ni kikimashita. Utsukushii musume ni nareru deshou ka. Que sera, sera. Naru yo ni naru wa. Saki no koto nado wakaranai, wakaranai. Otona ni natte kara ano hito ni kikimashita. Mainichi ga shiawase ni nareru deshou ka. Sera, naru yoni naru sa. Saki no koto nado wakaranai, wakaranai. Kodomo ga dekitara sono baby ga kikimasu. Utsukushi musume ni nareru deshou ka. Kei sera, sera. Naru yo ni naru wa. Saki no koto nado wakaranai, wakaranai. Kei sera, sera.